amantes del gran sonido underground, del gran sonido de vanguardia, del gran sonido Cocoon. Damos comienzo hasta ahora, ya está las 2:30, a la sesión del dueño de esta gran marca, de esta gran casa, de esta gran institución, podríamos llamarla así, llamada Cocoon. Este año 2009, décimo aniversario de locura musical y de innovación creadora de buen sonidos. Gente que mueve masas, indiscutiblemente. Pero eso sí, porque son gente que se le ocurran en cuanto a innovación de sonidos. Cada verano nos lo presentan en esta fiesta llamada Cocoon, aquí en el mejor club del mundo, Amnesia, la noche de los lunes, hoy 27 de julio. Él es Sven Bath. That's right. You're listening to it live. Sven is on the wheels of steel right now, tearing it up. You should see the crowd is going pretty wild out there. We got him live on Ibiza Sonica and Amnesia Radio. If you're not on your way to Cocoon right now, get in the car, grab your friend, and head on down before it's too late. Enjoy. This is Ibiza Sonica. Hoy lunes, Amnesia presenta Cocoon. www.amnesia.es. Yeah. This is Cocoon. Sven Veit and you are listening to Cocoon Radio. Hoy lunes, Amnesia presenta Cocoon. Demostrando profesionalidad desde esa main room fantástica con un sonido brutalmente potente y donde hasta ahora te retransmitimos la sesión de Kaiser Sven Vath, dueño y señor de la casa Cocoon, el cual hoy invita al señor Joris Bond a que pase a su lado a hacer un directo. Grande este hombre, Joris Bond, vengo anunciándolo ya los dos últimos días, donde hará un live a partir de las 3 y algo de la noche, cosa de una hora, y después de nuevo Sven Vath. En la terraza hoy, Marte, haciéndolo muy muy bien, retransmitíamos una hora con él, sonido directo, desde la terra, sonido más fresco, un poco más hausero, y donde después estará pinchando el señor Onurozer y Toby Newman. Por cierto, ya voy a bajar a buscarla, a ver si la encuentro. Aunque ya le he dejado dicho a Richard, el promotor de Cocoon en Sudamérica, uno de los que lleva junto a Johannes Cocoon en Sudamérica, que por favor me lo suba en el momento que le vea. Gran amigo también de esta casa Ibiza Sónica, el señor Toby Newman. Hoy, cita aquí indiscutible, un artista que sabe llevar muy muy bien esa terraza, la cual he visto completamente llena en años anteriores, y este hombre pinchando el calvito de Cocoon llamado Toby Newman. A esta hora, sonido directo con Sven Vath, hoy Cocoon, desde la Main Room, sorpresón, hora y media de Sven Bad aquí en Radio Amnesia. That's right, we had a hot one and it's going on right now. Sven Bad is live here from the Main Room broadcasting. We've got Toby Newman going to come up with an interview later on. We're going to catch him in the mix, but first we're going to catch him on the mic. So you're listening to Radio Amnesia, and we've got Sven Veit live from the Main Room. Cocoon. This is Cocoon. Hallo, Ibiza Wonderland. This is only a test. This is DJ Hell and you're listening to Cocoon Radio. Thank you. Thank you. Live from the main room tonight, Cocoon Party. to 3 a.m. every day on www.amnesia.es or live on Ibiza Sonica 95.2 FM. Tonight, in Cocoon, in the main room, Sven Leif and Joris Voorn. On the terrace, Orner Ozer, Toby Newman, and Mar T. Recuerda que si no quieres coger el coche, venirte a Amnesia y tomarte un par de copitas, o simplemente no tienes cómo desplazarte en la isla porque no tienes vehículo propio ni vehículo de alquiler, recuerda que tienes servicio gratuito de autobuses con salidas desde la estación marítima de Ibiza y con salidas desde el parking del Barem en San Antonio. Priva Service desde las 10:30 hasta las 6 de la madrugada. Gracias a Amnesia. Bueno, amigos, no os imagináis el pollaco que hay montado aquí afuera, justamente separados por un muro del VIP de esa main room donde se encuentra pinchando el señor Sven Bad, vestido a camisa negra con gorrito negro. Descamisado como siempre. Y derrochando musicón, tablas y profesionalidad tras los platos. Un artista que posee millones y millones de discos. Una fonoteca impresionante, donde cada vez que viene a pinchar, Amnesia viene como con 6 maletas y empieza a derrochar vinilos, porque es un artista que sigue pinchando con vinilos, lo cual me enorgullece muy, muy, muy mucho. Y tirando como siempre de eclecticismo, pinchando infinidad de temas habidos y por haber en el mundo, con gran sonido underground, con gran sonido Cocoon. Un sonido, un estilo particular que lleva marcándose y procreándose desde hace un montón de años. Dueño y propietario de un montón de sellos como Hard House, Cocoon Recordings, IQ, etc, etc. Mr. Kaiser, Sven Bad. Hoy, gran sorpresón, amigos. Con todos mis compañeros estamos subiendo noticias al blog, ya te digo. Poco a poco, en esta noche, en esta madrugada de lunes 27 de julio. Te digo la dirección del blog de Ibiza Sónica, www.ibizasonicablog.blogspot.com. Suscríbete. Solo tienes que entrar en el blog o bien suscribirte y te llegarán noticias acerca de esta casa Ibiza Sónica, de todas sus retransmisiones, de todo lo que hace, dónde vamos, dónde venimos. Como hoy Cocoon en Radio Amnesia, www.amnesia.es. Pinchando hasta ahora el señor Sven Bad desde la main room. Me pongo serio y todo para anunciarle porque es tan grande este hombre. Y es tan grande lo que estamos haciendo en esta noche de lunes, amigos. Algo que no se suele ocurrir en ninguna emisora de radio mundial es tener en directo sesiones como la de hoy, Sven Bad, en pleno verano 2009 en la isla de Ibiza, en este escaparate mundial de la música electrónica, y llevando a tu casa, allá donde estés, el mejor sonido de Cocoon en directo a través de una emisora de radio como es Radio Amnesia, como es Ibiza Sónica 95.2 FM. Recuerda que puedes dejarnos tus impresiones, tus vivencias, tus emociones, tus sentimientos tras escuchar esta música, si es que estás escuchando Radio Amnesia, en www.amnesia.es, o bien, si te encuentras en la isla. Te pido, por favor, que si estás detrás de un ordenador, me escribas un mail a info@ ibizasonica.com. Escríbenos tu feedback, qué te parece este proyecto, qué te parece esta música. Y cómo la sientes allá donde estés. Gran lenguaje universal, como es la música electrónica, donde te llevamos en cada día los mejores artistas que pasan por el mejor club del mundo. Los lunes con Moi Cocoon, los martes Armada con Armin Van Buuren, Release Yourself con Roger Sánchez, los miércoles La Troya de Foam Party, los jueves Cream, los viernes People from Ibiza Made in Italy, los sábados Matiné y los domingos Contact de Foam Party. Por lo pronto, hoy nos encontramos en Cocoon. 43 minutos pasan de la una. Te invito a que te quedes aquí, en este programa de radio, hasta las 3 de la madrugada, con esta gran sorpresa que hoy te llevamos a cabo, donde ya te digo que hay un fiestón impresionante a esta hora ya, 1:43 minutos, una fiesta que se llena muy pronto, y que sigo diciéndote y advirtiéndote que vengas ya para no esperar ya la típica cola que pueda haber en la puerta. Que la hay, ya te lo digo. Continúas, esto es Radio Amnesia. Él es Sven Vath. Hello, this is Sven Vath and you are listening to Cocoon Radio. Bien, amigos, muchísimas gracias por mandarnos esos mails fantásticos, esos feedbacks que ya voy leyendo desde todas partes del mundo. Gente como el señor Hernán Castro desde Argentina. Gente como Efraín Figueroa desde el sur de Carolina en Estados Unidos. Gente como Roberto del Ramo. Que nos escucha desde la península. Gracias también al señor Alejandro Cainzos desde México, DF. Gracias a todo el mundo que nos escribís estos mails. Muchísimas gracias, amigos, por estar ahí. Mails emotivos, los cuales iremos leyendo a lo largo de toda la semana. Más que nada por no interrumpir la sesión del señor Kaiser. Gracias a todos por compartir vuestras emociones online con esta casa llamada Ibiza Sónica, con esta casa llamada Amnesia, que unen fuerzas en este verano 2009 y esperemos que por todos los que quedan, habidos y por haber, para llevarte la buena música electrónica allá donde estés. Ya veis, desde todas partes del planeta, desde al otro lado del charco, mucha gente que nos escucha y que gracias a ellos estamos aquí dándolo todo cada noche para que esta llama de la música no se apague nunca. Hoy, retransmisión del Kaiser, el SS Benbath. A esta hora, 10 minutos nos separan de las 2 de la madrugada. Radio Amnesia, www.amnesia.es. Si te encuentras en las ondas, en el 95.2 de tu frecuencia modulada. Ibiza Sónica para Ibiza o Formentera, las Pitiusas. Sonido Main Room, sonido Cocoon. Live from the main room tonight, Cocoon Party. Listening to Radio Amnesia with Carlos Sanz. to give a big shout out to everybody who's sending in mail from everywhere around the world. America, Argentina, Mexico, info@IbizaSonica.com. Carolina, thank you very much for that nice email you sent us from America. This is Sven Veith live from Amnesia Cocoon. So if you want to send us some feedback, you want to get a feel of what's going on here, it is exploding, coming off the hinges downstairs. It's like unbelievable. You're listening to www.amnesia.es. That's how you catch a hold of Radio Amnesia. So send us feedback at info@IbizaSonica.com. We'd love to hear it. This is Radio Amnesia on Ibiza Sonica. Carlos Sens and Q Narayano. Check it out. Tecnito. Sin electrónica. Tecnito. Sin electrónica. Telemixía. Regalazo te estamos haciendo hoy lunes 27 de julio aquí en Radio Amnesia, comenzando con esa sesión de el señor Marte abriendo terraza y donde ya se están preparando y seleccionando vinilos, CDs, todo tipo de música en distintos formatos, los señores Toby Newman y Onurozer. Ahora escuchas el sonido directo desde la Main Room con este regalote que te hacemos en esta noche de lunes. Él es Mr. Sven Vaz, dueño y señor de la casa Cocoon. Hoy explayándose lo más grande, donde se lo va a pasar tremendamente bien. Cortará su sesión cosa de una hora para el live de Joris Born y después continuará hasta el cierre de Amnesia. Pinchamos en sonido directo desde esta nave musical llamada Radio Amnesia, cada noche de 11 a 3 de la madrugada, desde las alturas, desde la azotea de este mejor club del mundo. Continúa mandándonos tus feedbacks allá donde estés a info@ibizasonica.com, el contacto directo con Ibiza Sónica. Y cuéntanos tus expresiones allá donde estés, qué es lo que sientes, cómo lo estás viviendo, alguna sugerencia. Y por supuesto, qué te parece también en los distintos formatos de cada día. Los martes con Armada, con Release Yourself. Los miércoles La Troya de Phone Party, los jueves Cream. Viernes Made in Italy, People from Ibiza. Sábado Matiné y domingo Contact de Phone Party. Si escuchas habitualmente esta emisora de radio, cuéntame, ya te digo, tus impresiones, tus sentimientos y cómo vives la música en directo desde el mejor club del mundo, allá donde quiera que estés. Sonido directo, él es Sven Bath. Main room tonight, Cocoon Party. Hi, I'm Meat from Germany, and you're listening to Cocoon Radio Show. Enjoy it. Hey, this is Miss Kittin, and Cocoon Radio rocks. Whoa! Hello. Hello! Hello! I'm Robak. And I'm Maki. We are Sir by Numi. Brothers. And you listen Cocoon Radio? Ibiza! Ibiza! Ibiza! Saludos de diferentes artistas que han pasado en estos 10 años por la casa Cocoon. Ahí escuchábamos a los Wainomi Brothers, a gente como Miss Kittin. A gente como Meat. Un montón de artistas que han pasado durante 10 años, gente muy buena dentro del panorama electrónico y que siguen pasando a lo largo de los años por esta gran casa llamada Cocoon. Hoy Onur Ozer desde la terraza, Toby Newman, Marte pinchando hasta ahora. Y en la main room, Joris Born y el artista que escuchas, el Kaiser, Sven Bath. Hello, this is Sven Bath and you are listening to Cocoon Radio. Listening to Radio Amnesia, presented by Carlos Sets. Give me a funky groove and I'm straight. www.amnesia.es. That's right, we got 10 years of Cocoon coming here in Svenvate live. Another hot session on Radio Amnesia in directo. This is Sonica. Takes place, you know, it's Con la calidad musical de este hombre Sven Väth, porque es abrumadora. No tengo palabras para definir al Kaiser, capo indiscutible y durante un montón de años considerado el mejor disc jockey del mundo, con todas las leyes. Estoy completamente de acuerdo. Artista que sabe fusionar, como podéis ver, infinidad de estilos. Te puede mezclar un tema trance sin que te des cuenta, te lo mete, te lo cuela. Ahora sonido house, sonido con groovy. Gente que nos sigue mandando feedbacks desde Los Ángeles, Estados Unidos, desde México, desde Castellón. Infinidad de mails, gracias amigos a todos por seguir apoyándonos, por ese support tan grande desde cualquier parte del planeta. Os doy gracias a vosotros y por esos feedbacks, esto sigue adelante. Por eso son tan importantes para nosotros, para Radio Amnesia, para todos los equipos, para que ese trabajo que estamos haciendo pues se demuestre de alguna manera y que sea grato para vosotros. Gracias una vez más y seguir mandándonos vuestras impresiones. Me encanta leer los mails. Puedo prometer que leeré todos estos mails a lo largo de estos días, comentándolos. No comentándolos ahora porque quiero dejaros, pues, como es normal, ya que tenemos hora y media de sesión de este hombre. No quiero interrumpir mucho y que sigáis escuchando la buena música de hoy, Cocoon con Sven Väth. Lo dicho, gracias a todos una vez más por esos fantásticos feedbacks. Seguir mandándolos a info@ibizasonica.com. Esto es Radio Amnesia. Yeah, we want to give mad shout-outs to so many listeners around the world. Mexico, Castellón, and Los Angeles. Cats out in L.A. listening and saying they're listening at work. It's like, it's a lot earlier in L.A., isn't it? So if you're at work in L.A., turn your radio on and keep it tuned in to Radio Amnesia. We rock it for you. So once again, if you want to send us some feedback, let us know how it's going, what the sound is like, info@ibizasonica.com. We've got the man, the myth, the legend, the Kaiser on Cocoon Radio at www.amnesia.es. Amnesia Radio, giving it to you live from Ibiza. We'll be right back. Tonight in Amnesia, Ibiza, Cocoon. This is Cocoon. This is Christian from Arm. You're listening to Cocoon Radio. Owner Ozer, Toby Newman, and Marty. listen to the best electronic music and 2009's best club in the world, Amnesia.